Hola, muy buenas tardes desde el balcón. Yo soy Mace y este es tu podcast número 67. El día de hoy estamos con Chabelukis y Karina Velázquez. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, bien, gracias. Yo acá, también muy bien. Yo también muy bien, gracias. Acá Karina Velázquez, alias Cariba en Twitter. Bueno, yo llevo ya bastante rato conociéndolas, pero pues para que la gente sepa quiénes son ustedes y qué hacen, ¿nos pueden contar un poquito en qué proyectos están y a qué se dedican? Sí, claro que sí. No, pues primero que empiece Cari. Pues yo actualmente soy comunicóloga, ¿no? Para empezar, estudié Ciencias de la Comunicación y actualmente pues me dedico a dar asesorías de diversos temas en redes sociales. Pero siempre me ha gustado el tema, pues, de la política, ¿no? Mucho. Y entonces, tengo un blog personal, se llama Detrás de mi Cristal. Y aparte participo en un proyecto conjunto con, académicos, otros periodistas y demás, que se llama Medios y Ciudadanos, el proyecto. Y pues ahí, desde que prácticamente inició, pues, estas elecciones, esta campaña electoral, hemos estado analizando lo que pasa en medios, lo que pasa en redes sociales, cómo están llevando sus estrategias los políticos, qué proyectan los medios, como informándoles y dándoles a la gente bases para que ellos pues tomen sus decisiones o tomaran sus decisiones. Ahorita ya acabó el proceso, pero pues le daremos un giro, yo creo, al sitio, pero más o menos ese era el sentido del proyecto. Y pues en eso estoy. Pues al igual que Cari, somos colegas. Yo también soy comunicóloga, soy Isabel Figueroa, y pues desde hace aproximadamente 10 años ando en la docencia. Aparte de entrometerme en cuestiones de diseño, de páginas web y tener por ahí una estación de radio por internet y locutear un rato, pues he participado en muchos sitios, ya sea escribiendo o también participando en podcasts, como lo hace aquí Mace. Me he dedicado básicamente a todo el área visual, pero durante un tiempo, aproximadamente durante 4 años, estuve de editora en un portal universitario. Y pues de ahí empezamos a trabajar toda la información, ya saben, lo que es política, economía, espectáculos, cultura, finanzas, todo eso. Y ahora sí que, retomando un poquito lo que estaba diciendo Cari hace un momento de referente a lo que se dedica y a lo que trabaja en cuanto a información de política, créanme que al menos en las redes sociales es un termómetro impresionante de la opinión que tiene la gente, chicos, grandes, de todo, con respecto a la política. Y lo que sí es bien cierto es que los medios de comunicación, tanto clásicos como el electrónico, ahorita están siendo una herramienta bastante útil para la gente, sobre todo para todas aquellas generaciones que apenas se están acercando en esto de la política, ¿no? Y precisamente como las redes sociales han tomado un papel muy importante al estar informados, es que abordaremos el tema de hoy, que como ya podrán haberse dado cuenta, vamos a hablar un poco acerca de las elecciones 2012, una especie del pre, durante y después de las elecciones. Nuestro punto de vista, qué fue lo que pudimos observar, de qué nos informamos, de qué nos enteramos, y de alguna manera como que abrir todavía un poco el panorama más de qué fue lo que sucedió. Pero a ver, cuéntenos, ¿qué sienten que pasó antes de las elecciones? ¿Cómo fue que las redes nos hicieron ese favor de estarnos informando constantemente qué era lo que pasaba? Pues mira, no solo fue durante, bueno, antes de las elecciones a corto plazo, sino que ya ves que desde mucho antes había empezado al menos una campaña ahí mediática, Enrique Peña Nieto, ¿no? Tanto haciendo apariciones en programas de revista, de Televisa, en programas de radio, en diversas comerciales ahí de sus logros en el Estado de México cuando fue gobernador. Y entonces digamos que para mí ese fue el inicio no oficial de la campaña. Obviamente aprovechándose de que hay vacíos legales respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya después inició la campaña, pues digamos formal, cuando empezaron a elegirse los candidatos para cada partido, que en el caso de del PRI era evidente que iba a ser Peña Nieto, ¿no? Pero pues le sacaron ahí un candidato, digamos, extra como para, digamos, dar la apariencia de que había cierta democracia en la elección del partidazo, ¿no? Lo mismo hubo ahí un intento en el PRD, porque pues Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal, también había tenido cierta alza en la popularidad, ¿no? Y como que algunos sectores como que les llamó la atención su posible candidatura contra Andrés Manuel López Obrador, y ahí también intentaron ahí hacer pues también una elección, ¿no?, del candidato que debía de llevar la bandera del PRD, y por último la del PAN, que ya sabemos que fue entre Ernesto Cordero, Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota, quedando Vázquez Mota, ¿no? Entonces, pues ese para mí fue el antes de las campañas, como pasó todo, y hubo un montón de fenómenos en redes sociales a raíz de eso, ¿no? Y también en medios. Como que la mayoría de los medios estaban, obviamente, pues con la tendencia de favorecer a Peña Nieto. Creo que todo el mundo lo notó, ¿no? Obviamente fue notoria la cuestión. Y en redes sociales, ya cuando dieron ahora sí que el banderazo de salida, ya cuando tenían a sus tres candidatos, fue cuando se puso más fuerte, pero también ya desde antes empezaba a notar la aparición de cuentas como con más tendencia política, tratando de hablar bien de cada uno de los precandidatos y ya después de los candidatos, aunque todavía no iniciaba la cuestión, metiendo ciertos rumores e ideas de lo que iban a ser los posibles contendientes y demás. Entonces, pues en redes sociales sobre todo sí se puso muy fuerte la cosa, y también creo que la gente se empezó a agarrar pues mucho interés, ¿no?, en tratar de saber más allá de lo que le decían en la televisión, en la radio, en los periódicos, acerca de todas estas cuestiones políticas. Entonces, a mí sí se me hizo que estas fueron unas elecciones que sí tuvo las redes sociales pues mucha importancia, quizá al final no para la población general, pero o sea no llegó a cubrir la población general ese impacto de las redes sociales, obviamente por obvias razones, porque pues no todo mundo tiene internet y acceso y conocimiento de qué es la red social, y tampoco saben dónde encontrar la información, etcétera, etcétera, pero siento que sí tuvieron un peso importante a comparación de otros procesos electorales que pues hemos vivido antes, ¿no? Entonces, para mí ese sería el balance lo más resumido posible, ¿no?, de cómo estuvo la cosa. Sí, fíjense que con respecto a lo que dice Kare ahorita, eso sí es muy cierto. No estamos descubriendo el hilo negro de lo referente a las elecciones. De hecho, cuando fueron las campañas, si no mal recuerdo, de Fox, todo lo que fue el Partido Acción Nacional en aquel momento, cuando se hizo la transición precisamente de Cedillo a Fox, de hecho, el PAN había iniciado, por así decirlo, campañas que yo más bien creo que son como banderazos. Empezó como un año antes de que terminara el sexenio de Cedillo, y curiosamente en aquel momento todavía no estaban de moda las redes sociales, por supuesto. Existían ya medios pues como el correo electrónico, ya se trabajaba más en cierto momento no sé, los chats, las salas de plática, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que desde casi siempre cuando se hace una elección, no sé si se hayan dado cuenta ustedes, casi siempre antes de que se dé la campaña para elegir presidente, un año antes o tal vez 6 meses antes, empiezan a dar banderazos y empiezan a preocuparse por la gente, empiezan a preguntar, empiezan a hacer favorcillos por aquí y por allá, que pues bueno, son cositas que los partidos políticos realizan como parte de una campaña, ¿no? También con respecto a lo que dice Cari, fíjense que al menos desde mi punto de vista, como les comentaba hace ratito y como lo comentaba Cari, los medios electrónicos, todo lo que son las redes sociales, tuvieron muchísimo, muchísimo que ver con la opinión del público. Sobre todo porque se ha vuelto un acceso que aunque no es para todos, sí es para una mayoría que tiene este servicio, que tiene esta serie de conocimientos, e incluso hasta los que no tienen internet en su casa o que no cuentan con una computadora, por lo menos en la escuela se llegan a enterar de esto y por curiosidad se van introduciendo, se van metiendo, se van acercando. Y esto fue uno de los parámetros o más bien la puntita del iceberg que al menos creo yo que fue importante para estas campañas electorales. Yo sé que la opinión que, por ejemplo, podemos encontrar en Facebook, en Twitter o en cualquier otra red social es mínima con respecto a la que se puede manejar en los medios convencionales, televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que es de mucho mayor acceso, tiene mucha más libertad. Y lo curioso es que la gente está opinando y la gente está diciendo lo que piensa, con conocimiento previo o sin conocimiento, ahora sí que nada más dejarse llevar por lo que dicen los demás, aún así la gente sigue teniendo ese acceso. Al menos el pre de estas campañas, creo yo, que sí efectivamente empezaron con el partido clásico, el partido de la revolución institucional. empezaron desde que este señor Peña Nieto fue el gobernador, no sé cuál es la palabra, cuál es el término, fue el gobernador del Estado de México, no sé si estoy bien. Sí, claro. Okay, fue, yo creo que a partir de ahí empezó toda la campaña, porque a final de cuentas estamos hablando que es política y por supuesto los políticos no se pueden dar el lujo de empezar unos 3 meses antes o a lo mejor un año antes. Casi siempre cuando se aplica planes políticos a largo plazo se empieza desde mucho antes, y yo creo que desde que eligieron gobernador a Peña Nieto para el Estado de México fue ahí donde empezó realmente toda la campaña. No sé qué piensen ustedes. Sí, incluso sí, más o menos hace un año fue que empezamos a ver las campañas del Estado de México, de los aparentes progresos que se hicieron, nuevas carreteras, hospitales, escuelas. Y siento que sí, también fue como parte de ese pre que mencionas. ¿Saben qué? Este es el que vamos a nos vamos a aventar a la presidencia. Y pues vean que la persona es muy buena onda y hizo muchas cosas por el Estado de México. Entonces, van a ver lo que va a hacer por el país. Como que fue un pre al que lo que según nos espera. Sí, fue bueno, en mi opinión fue el pre oficial. Pero les digo que antes hubo un pues ahora sí que un posicionamiento de imagen de Peña Nieto, ¿cómo se llama? Ahí patrocinado por Televisa, sobre todo, porque de repente aparecía en entrevistas, en programas de chismes de radio, o aparecía en Hoy, el programa de revista de Televisa, o lo sacaban mucho en la revista esta de chismes, que ahorita, perdonen, no olvidé el nombre, que como no la leo, la verdad, ya saben, donde salía con su romance aquí con esta Angélica. La Rivera, gaviota, ¿no? La gaviota, como más por su vida personal, como tratando de, pues ahora sí que la gente lo recordara y supiera quién era, y ponerlo como en un papel de, ay, es que es como un hombre súper guau, ¿no? Aquí la estrella del canal de las estrellas. Ajá. Y pues eso en cierta forma le dio, pues sí, ahora sí que, como dicen los comunicólogos, recordación entre la gente, el que supieran quién era y qué había hecho en general mucha parte de su vida, y pues que la gente estuviera ahora sí que muy atenta por todo ese ruido que se hizo sobre él, que pasaba con él, ¿no? Entonces ya cuando llegó, ahora sí que al preoficial, ya la gente sabía quién era y pues más o menos pudo seguir con más con cierto conocimiento, claro, conocimiento que de lo que decía Televisa, de lo que decían los medios, de quién era, ¿no? Entonces, creo que sí hubo pues un previo antes, porque pues empezó prácticamente desde que él inició su gubernatura. Entonces, fue menos abierto, pero sí hubo un poco ahí de cuestión para tratar de posicionarlo. Sí, así es. Fíjense que es muy cierto cómo pequeños detallitos en las campañas son lo que rigen, pues a final de cuentas, el futuro y la preferencia que llega a tener la gente. Y digo preferencia entre comillas, porque bueno, ya ven que hay ahorita muchas personas que están completamente en contra de los resultados y bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que, vaya, para al menos para todos los que nos lleguen a escuchar, que son publicistas, que son mercadólogos, los comunicólogos también, incluso también los diseñadores tienen conocimiento de este concepto. Cuando realizas una campaña, pues obviamente tienes que hacer una calendarización para saber qué diantres vas a decir y cómo vas a decir las cosas para la gente, ¿no? Y lo más curioso, lo que comentaba ahorita Cari, que pues bueno, se le fue haciendo presentación, o se fue haciendo introducción de este candidato, del señor Peña Nieto, a toda la gente, fue gracias precisamente a todos esos medios que son, por así decirlo, populacheros, como las revistas que llegamos a encontrar de TV Notas, Quién, todas las que son revistas, al menos en los medios impresos, todas las que son revistas de popularidad, ahí por ahí por ese medio fueron por donde fueron presentando a Enrique Peña Nieto y su relación que tenía con la gaviota, ¿no? También lo más interesante de todo esto es que escogieron bastante bien los medios, de tal forma que la gente que menos acercamiento tiene o menos conocimiento tenía de esta persona, en este caso Enrique Peña Nieto, fueron conociéndolo y lo curioso es que lo fueron adoptando a tal grado de que ahorita tenemos la opinión de, teníamos hasta hace poco la opinión de muchos de que, bueno, si vas a votar por Peña Nieto es porque pues está guapo, ¿no? Como solían decir por ahí en algunos medios, sobre todo en los medios electrónicos, ya saben cómo es Facebook y toda la cosa. También yo creo que, aunque suene ridículo, creo que algunos lo pensarán así, aunque suene ridículo, creo que la gaviota, esta mujer de las filas de Televisa y demás, también tuvo mucho que ver con la fuerza y la imagen que ganó Enrique Peña Nieto ante todas las mujeres. No sé qué opinan ustedes. Siento que gran parte de la gente que ve Televisa, llegó un momento en el que se creyó que las elecciones eran una especie de telenovela. Ajá. Y era obvio y era forzoso que los protagonistas, la pobre gaviota que conoció al próximo presidente y el presidente que está enamorado, entonces ellos, como conocen a la gente y saben lo que se siente ser la gente, tenían que ser los seleccionados para ganar esta presidencia, y fue un teatro muy bien armado desde mi punto de vista. Fue una campaña de novela, ¿no? Ándale, algo así. Digamos, eso fue por parte de los medios convencionales, pero ¿qué pasa en internet? Yo, por ejemplo, yo siento que empezaron los ejércitos de cuentas, de falsas cuentas, a gente que se le pagó por hablar de Peña Nieto. ¿Cómo vieron esa guerra de hacer trending topics y mandar mensajes y agregar a todo mundo? O sea, yo siento que es algo de lo nuevo que vimos en las redes sociales, que fue usado por parte de candidatos a la presidencia. Sí, efectivamente, no sé qué opina Chabeluki, pero de hecho hubo una guerra entre toda esta gente, que empezó a invadir así que con sus huestes, cada uno de cada partido, las redes sociales. Principalmente se vio mucho en Twitter, pero también en Facebook yo llegué a ver ahí varias cuestiones que, o sea, páginas a favor o en contra de algún candidato, que hacían todo el trabajo de meter rumores, de meter ahora sí que cizaña, ideas a favor de su candidato y en contra del otro, para tratar de jalar ahora sí que agua a su molino. Y pero en Twitter se vio como que más evidente, porque en cierta forma, como no es una red cerrada, es una red abierta, es más medible, ¿no? Entonces se empieza a notar tendencias, se empieza a notar cuando pues mucha gente empieza a hablar de un mismo tema y es el único tema que tiene, y y como que las cuentas fueron creadas nada más en ciertas fechas, curiosamente coincidentes con el inicio de las campañas, curiosamente coincidentes con cuando el candidato abre algún perfil, o dice alguna cosa, y todos retuiteando lo mismo que dice el candidato, o todos retuiteando el mismo rumor sobre el contrario. Entonces ahí en esas tendencias se pudo empezar a medir, de hecho en Medios y Ciudadanos lo hicimos, qué cosas estaban como que sesgadas, ¿no? Y que empezaron a surgir tanto dos grupitos, tanto de bots, o sea, de cuentas que eran como manejadas por una, evidentemente por agencias de medios digitales, para mandar cierto tipo de mensajes, como, y que no eran realmente personas, eran nada más automáticas, como de activistas pagados, que después por ahí surgió incluso un video donde se veía cómo les daban instrucciones, para que hablaran a favor de cierto candidato. Se vio mucho de Peña Nieto, ¿no? Fue el que sacaron el video que les comento, ¿no? Que ustedes yo creo que sí lo han de haber visto, lo recordarán. Pero obviamente también los otros intentaron hacer más o menos el mismo movimiento y que lo que predominara obviamente fueran los mensajes positivos de su candidato y que hubiera mucho menos mella en la imagen de su candidato de los mensajes negativos que lanzaban los contrarios, ¿no? Entonces fue una guerra total. Creo que muchos nunca habíamos visto algo tan fuerte en Twitter, aún los que nos tocó de repente las elecciones anteriores, las intermedias. También hubo por ahí cierta cuestión de que se empezaron a meter cuentas falsas, a lanzar ciertos mensajes, pero no tanto como esta. En esta, ahora sí que echaron la carne al asador y fue tremendo. No sé tú cómo lo veas, Abel. Pues fíjense que yo al menos no soy tan aficionada a Twitter, de hecho ando más tiempo en Facebook. Y fíjense que fue casi el mismo efecto que se tuvo en Facebook. Nada más que acá, bueno, ya saben que en Facebook la mayor parte de los mensajes se trabajan de manera directa con una cuenta y curiosamente los que tienen más popularidad o que tienen más seguidores o me gusta son las cuentas que por lo general tienen imágenes y que postean imágenes o postean bromas, etcétera, etcétera. Acá, desde que empezaron las campañas electorales, que es lo que yo pude ver en Facebook, sí se abrieron muchísimas cuentas, como yo suelo llamarles, cuentas paleras que apoyaban a los candidatos y decían, y no, mira, vota por nosotros. Pero también lo más curioso es que de los mismos usuarios que llegamos a conocer, ellos mismos también abrían páginas extra, las cuales, pues bueno, mostraban una tendencia o una opinión hacia cierto partido. Y, perdón, y como este tipo de páginas o de publicaciones se van rolando sucesivamente unos a otras, bueno, de un usuario a otro, ahora sí que los van reposteando en sus cuentas, curiosamente te percatabas de que a lo mejor en, no sé, por así decirlo, a la 1:05 se posteaba una imagen y tardaba aproximadamente entre 30 minutos, una hora, para llegar para hacer que a lo mejor unos 10 o 15 personas que tienes agregados a tu cuenta postearan la misma imagen. O sea, te tardaba aproximadamente una hora. Ahí te puedes dar cuenta del alcance y la velocidad que tenía la información y el posteo de esta imagen con ciertas tendencias. Ahora, independientemente de qué tan veloz sea el medio y todo esto, al menos en Facebook se está dando una tendencia muy, muy de desinformación. Yo he llegado a hablar con varios de mis vaya, de mis contactos de Facebook. Y créanme, o sea, son personas completamente decididas y convencidas de que X o Y candidato es el mejor y tratan por todos los medios, discutiendo, debatiéndote y todo, tratan por todos los medios de convencerte. Pero lo más curioso es que no es gente, no son personas al 100% informadas, son personas que llegaron a sacar información y que se sienten como parte de la de esos grupos que tienen cierta opinión, se sienten parte de un grupo social que está luchando en contra de algo, aunque en realidad no sepan nada. Y toda esa información la llegan, bueno, toda esa información que les llega a ellos, ellos mismos la llegan a sacar de sitios, como les comentaba, completamente paleros, ¿no? Lo cierto es que al menos en las redes sociales, al menos en Facebook, sí te das cuenta muchísimo de la opinión, de lo que cree la gente, y te das cuenta perfectamente bien quién está informado y quién no. Yo supongo que lo mismo pasó en Twitter. Ahorita ya están muy tranquilos, la mayoría están muy tranquilos, no están tan quejumbrosos, pero al menos en el momento de las campañas, en el mero día de la elección, unas dos semanas antes de que terminaran las campañas, la gente estaba, bueno, no, haciendo hasta lo imposible. No sé qué tan fácil o qué tan complicado sea abrir más cuentas en Twitter. Yo creo que no ha de ser tan complicado, pero al menos aquí en Facebook sí es un poquito más complicado porque tienes que mostrar a lo mejor un perfil, sobre todo para que tenga cierta credibilidad. Todavía en Twitter, no sé qué opinan ustedes, creo que es más factible y es más rápido que saques más cuentas que en Facebook. Pero aún así, independientemente de eso también, creo que los medios electrónicos han hecho que la gente se interese más por informarse, pero también han provocado que la gente se desinforme o quede completamente desinformada, por así decirlo, y que solo se quede nada más con una opinión, ¿no? No sé qué crean ustedes. Sí, porque de hecho, incluso, no sé si notaron hace poco que se estaba corriendo una nota de un periódico de que ya iban de nuevo a postular una ley para que los candidatos, o más bien los políticos, aquel político que fuera agredido por una persona, esa persona tenía que estar encerrada en la cárcel. Siento que es parte de esa desinformación, porque esa nota para empezar era vieja. La ley creo que sigue vigente, o sea, quieren incluirla, pero aún no se hace vigente y aún no hay como planes de ya implementarla. Pero la gente, precisamente por esa desinformación, es que es muy fácil que se deje llevar por cualquier cosa que puedas postear tú. Y siento que ese es el poder que tiene Facebook a comparación de Twitter, que en Twitter quizás es un poco más difícil pasar esas cosas, pero como dices, es más fácil crear cuentas fantasma o una cuenta que esté controlada por una maestra, por así decirlo. Sí, de hecho, sí, es que se dieron como que dos fenómenos. O sea, dependiendo mucho, yo digo, de a quién sigas, qué tipo de información recibas, es como vas creándote tu opinión, ¿no? Obviamente. Entonces, y también la diversidad de medios que sigas, porque si evidentemente nada más sigues por decirles algo, La Jornada, pues vas a decir, ay, sí, la izquierda es maravillosa, preciosa, hermosa y no comete ningún error. O sea, porque obviamente para allá es que como así es como lo cubre La Jornada. Si te vas por el lado del Milenio, vas a decir, ay, el PRI es fantástico, maravilloso, y ellos saben cómo tener el control del país y la estabilidad y demás, ¿no? Entonces, si nada más te nutres de cierto tipo de informaciones, de cierto tipo de medios, obviamente vas a obtener una opinión, pues nada más, que nada más va a tener un lado de la moneda, ¿no? Entonces, en la diversidad de medios que tomes es de donde vas a obtener esa opinión más amplia. Lo mismo en cuestión de redes sociales. Para los que somos ahora sí que iniciadores de, o los primeritos que nos metimos a curiosear qué era Twitter, la verdad es que se empezaba a notar y nosotros mismos empezamos a como que autorregular qué tipo de información era real, fidedigna, tenía bases está bien argumentada y presentada, y la cuenta además sí era pues de alguien legítimo, ¿no? Porque uh-huh. evidentemente empezaron a aparecer gente que se ostentaba como López Dóriga y no era, ¿no? O sea, o también como les decía yo, La Jornada, me tocó a mí, que decían que era La Jornada y era alguien que abrió una cuenta apócrifa, perdón, de la Jornada y no era. Entonces, empezamos a distinguir mejor quiénes estaban mandando información buena, de buena calidad, y quiénes realmente nada más estaban repartiendo rumores. Entonces, que era más fácil, era menos fácil, perdón, que nos engañaran, ¿no? Pero pues hubo gente que se metió a Twitter nada más para ver qué era, ¿no? Pero de curiosidad, y llegó ya cuando era el boom. Entonces no pudo ahora sí que tener ese proceso de separación de qué cuentas daban mejor información y cuáles no. Y pues evidentemente cuando les caía un rumor, cuando les caía una falsedad completa y una manipulación sobre cualquiera de los candidatos, y más si su tendencia ya iba hacia cierto lado, obviamente la compraban en 3 segundos, ¿no? Entonces pues de ahí yo creo que pues las redes sí tuvieron por esto de repente dos tendencias, como tú bien marcabas, Chabelico. Uh-huh. Gente que tenía ahora sí que información más pues más integral, ¿no? O sea, como que con más base, y gente que se iba nada más por donde le iban diciendo con ciertos mensajes sin bases, sin fundamentos y sin pues ahora sí que hechos sólidos que confirmaran lo que se estaba diciendo. Y entonces pues de ahí en cierta manera que eso ha fomentado la polarización, por desgracia, y pues es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces otra vez, a pesar de que no quisiéramos estar en esa situación, pero otra vez estamos polarizados entre los que a lo mejor nos llegaron más mensajes fidedignos y a lo mejor a los que no, que no sé si fue su culpa o no, pero así sucedió, por desgracia. Bueno, y como parte de esa libertad de publicar lo que se me dé la gana y en lo que yo crea, pues como todo lo que sucede aquí en México, todo lo libre tiene que estar regulado. De alguna manera vimos que muchos empezaron a intentar regular los mensajes negativos de cierto candidato a través ya de amenazas, de intimidar a la gente, de hacerle sentir que estaba vigilada. ¿Cómo ven esa parte de los medios? ¿Creen que de alguna manera se pueda regular esa parte o depende de nosotros regular esa onda? Bueno, yo creo que de entrada no creo que la gente en general, no creo que las personas, el mexicano promedio, tenga conocimiento de la fuerza que tiene al momento de decidir hacer algo. Por ahí, pues bueno, han aparecido muchísimos comentarios acerca de la fuerza que tienen los medios, de que si las televisoras nos controlan, la forma de pensar, que si los medios electrónicos, que bueno, no los electrónicos, más bien los medios convencionales, que si el periódico, la radio, la televisión, etcétera, etcétera, pueden hacer de nosotros lo que quieran. Fíjense que creo que la mayor parte de la población en México no tiene conciencia realmente de lo que es un medio de información. O sea, sabe que es un espacio donde se presenta información de interés general, etcétera, etcétera. Pero gracias a esta desinformación de la que estamos hablando desde hace rato, la gente se deja espantar muy fácilmente por todo lo que dicen. Se ha dicho que pues bueno, los medios te vigilan, que están al pendiente de lo que haces, que etcétera, etcétera. Te maneja, el medio por lo general te maneja mucho la información, te maneja mucho en cierto momento tu psicología, te mete en miedo, por así decirlo, y no es que me ponga yo izquierdista ni nada de eso, o sea, para nada, pero por desgracia nos dejamos llevar muchísimo por lo que dice el medio y curiosamente creemos lo que dice. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que estaba comentando, lo que estaban preguntando hace rato, lo que estaban comentando, se ha dicho que la televisión controla a México, etcétera, etcétera, que la televisión está controlada por los partidos, por los políticos, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene mucho que ver con nosotros. Si nosotros acostumbramos a creer todo lo que nos dicen, sin nosotros comprobarlo en cierta medida, obviamente vamos a terminar creyendo que la luna es de queso, ¿no? También, por ejemplo, con respecto a lo que a lo que se ha dicho acerca de los medios de ahora que subió el que va a subir Enrique Peña Nieto de que van a controlar los mismos medios, de que ya no se va a dar permiso, etcétera, etcétera. Yo creo que tendríamos, no tenemos que adelantarnos tanto. Yo creo que hay que esperar a ver qué sucede, porque al menos eso de que vayan a controlar los medios, de que ya no vayan a permitirnos decir X o Y cosa, tendríamos que ponerlo en tela de juicio, porque no estamos viviendo ahorita con el mismo conocimiento que vivíamos hace unos 20 años aproximadamente, cuando todavía era el periodo de Zedillo, incluso el periodo de Salinas de Gortari, donde sí era muy evidente y te podías enterar a qué persona de X medio lo callaron o lo corrieron porque andaba opinando mal del presidente, ¿no? Por ahí recuerdo que hace unos 20 años más o menos, mandaron callar a un locutor de una estación que estaba en FM, un locutor precisamente del 91.3, lo mandaron callar porque andaba criticando a la hija de Salinas de Gortari. Y curiosamente lo corrieron de la estación, le quitaron permisos, lo vetaron en todos los medios y no se ha vuelto a saber de ese locutor. Yo creo que ese tipo de fenómenos habría que esperarnos a ver si realmente llega a suceder en este próximo sexenio. Pero bueno, en fin, no sé qué opinen ustedes, pero yo al menos creo que sí, los medios nos controlan mucho, pero porque nosotros dejamos, más bien nosotros creemos demasiado en ellos. Pues sí, bueno, creo que lo que hace falta es desarrollar en la gente, como decía Chabelo, que es un criterio para poder distinguir cuando los medios están mandando un mensaje que no está pues muy fundamentado ni basado en la realidad y más bien está tratando de jalar ahora sí que la opinión hacia algo que a ellos les convenga y cuando realmente es un hecho, ¿no? Entonces, si la gente estuviera un poquito más educada a distinguir cuando una cosa es realmente nada más un argumento vacío y cuando está bien fundamentado, entonces a lo mejor no pasaría tanto esto de que compramos cuestiones como es un peligro para México, ¿no? O sea que, digo, la persona a la que me refiero pues igual no creo que sea perfecta, claro. Tiene un montón de defectos, tiene un montón de cuestiones que a lo mejor a mucha gente no le cae y que son reales. Pero como que establecer que una sola persona va a destruir un país, pues como que ahí se me hace que es una cosa exagerada y que es para nada más lograr que no pase algo que a lo mejor amenaza ciertos intereses, ¿no? Que llegue esa persona a la presidencia, ¿no? Por decir algo. Y lo mismo diría con Peña Nieto, ¿no? Esperemos que todo lo que se ha hablado de él sea más exageración que realidad. Y que no lleguemos al grado en el que sí, que se vivió cuando el PRI tenía todas las riendas en la mano y llevaba todo el control de este país. Uh-huh. Y que no se desaparezcan a periodistas o se mande a callar gente como llegó a suceder mucho, ¿no? Entonces, que ojalá no lleguemos a esos extremos nunca, ¿no? Y actualmente yo creo que es más difícil llegar a ese control de los mensajes, tanto en medios tradicionales como electrónicos, porque pues ya somos muchos, ¿no? Ya somos muchos que estamos hablando, opinando, intercambiando ideas, intercambiando pues información de lo que vemos, de que si sucede que se llevan a alguno de los chavos de Yo Soy 132, enseguida se entera todo el mundo. Entonces, no es tan posible ese control, ¿no? O sea, es más complicado. se ha democratizado la información, afortunadamente, ¿no? Entonces, a veces todavía siguen pasando, obviamente, la desinformación, porque pues el mensaje se va diluyendo de repente, y también cuando, como ya decía hace rato, cuando la gente no sabe distinguir cuando un mensaje es real o nada más es un rumor, pues ahí es donde ocurren estas cuestiones de que se vuelve desinformación, ¿no? Pero, y si no vas a averiguar también esa costumbre de ir e investigar por ti mismo si lo que estás recibiendo el mensaje es o no verdad, investigándolo tú, ya ni siquiera que le creas a alguien, ¿no? Sino que vayas y lo busques, que al fin que ya tenemos las herramientas en el internet para saber si una cosa, pues, tiene bases o no. Pues obviamente pasan estas cosas, ¿no? Entonces, pero, pues, el control ese férreo que se tenía antes, yo creo que va a ser más complicado, aunque no dudo que lo intenten, porque pues si se dio el caso, sí, por ejemplo, de los tuiteros que en Veracruz querían mandarlos a la cárcel porque supuestamente esparcieron un rumor y nunca se los comprobaron siquiera, pues quién sabe si algún asesor ahí, pocas luces de Peña Nieto, se le ocurra decirle, pues sí, vamos a hacer lo mismo que su cuate Duarte, ¿no? Allá en Veracruz, claro. Y ojalá y que no pase eso, ¿no? Esperemos que no, esperemos que todo sea una exageración. Si Peña, después de todas las impugnaciones y cuestiones que ahorita se están manejando, queda como presidente electo, que pues, al parecer sí va a ser así, ¿no? Pero pues esperemos que no se vaya por ahí lo que pase en México en cuestión de información, ¿no? Ojalá. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que mucho está en nosotros en creer lo que se dice, en averiguar quién lo dice. Y pues sí, o sea, a veces suena complicado, difícil, pero no asustarnos a la primera. O sea, ver realmente en qué nos podemos amparar o cómo nos podemos defender para ese tipo de prácticas que de alguna manera es tratar de intimidarte. Y entonces, pues dependerá mucho de nosotros y de la gente, porque también, como vimos, la desinformación está todo lo que da, y creo que si somos de alguna manera, no pioneros quizá, pero sí de los primeros que estuvimos en redes sociales, pues también hay que hacer un poquito nuestra parte y ayudar a esa parte de mantener informada a la gente. Pero bueno, sí, así. Hagamos de cuenta que ayer fueron las elecciones, que ayer fue domingo. ¿Cómo vieron toda esa onda de no solo lo que pasó en las casillas, sino también redes sociales? Mucha gente de repente estaba confundida, mensajes de aquí se está borrando mi huella del dedo, aquí se está borrando el lápiz que me dieron. ¿Cómo vieron todo eso? Pues fue parte, bueno, así que de lo que ya se había, digamos, sembrado durante las campañas electorales. Se sembró que hubiera muchas cuentas, que repartían rumores, pues lo que iban a hacer durante la elección iba a ser a quienes les convenía que las cosas se vieran confusas, así como se vieron que de repente había desinformación sobre que si el lápiz, marcaba bien o no la boleta, que si se podía borrar, que si se borraba la tinta del dedo a la hora de que te marcaban que ya votaste, etcétera. A cuentas que les convenía que eso, pues ahora sí que se esparciera esa información, pues obviamente lo iban a hacer en ese momento de la elección, sobre todo porque la veda electoral y todo esto no aplica a las redes sociales, es imposible de aplicar además. Entonces obviamente iba a pasar. Pero creo que dentro de todo, pues era posible distinguir cuando había cosas que eran exageradas totalmente y cuando no, al menos tratar de parar y contrarrestar esos mensajes como de que se veían, pues que no tenían mucha base, ¿no? O sea, era posible decir, ¿sabes qué? O sea, se hizo la prueba con el lápiz, claro que no se borra, o aquí está el video. Era posible decir, ¿sabes qué? O sea, eso sí, o a lo mejor sí pasó en estas casillas, pero muy aisladas, etcétera. Y también fue posible distinguir cuando efectivamente cualquier denuncia sí era real, ¿no? Porque pues no puedes de repente manipular tanto las cosas que un video en el que se ve que están arrestando a alguien porque grabó a unos mapaches, pues en lugar de arrestar a los mapaches, eso no lo puedes falsificar tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues estaba ahora sí que la gente de fijarse bien, investigar y ver qué cuestiones eran más rumor que otra cosa y qué cuestiones sí podían tener cierta base, ¿no? Entonces, pero pues era obvio que iba a pasar durante la elección y era obvio que entre más confusión se creara, mejor para algunos y obviamente confusiones que favorecieran a quien presuntamente ganó y también del otro lado, ¿no? O sea, para como crear la duda de que a lo mejor no estaba tan bien el proceso, ¿no? O sea, algunos exageraron la nota porque realmente no era necesario hacer tanto, como que hacer tanta alaraca de algunas cosas cuando lo evidente la gente se iba a dar cuenta que era real, ¿no? O sea, tampoco creo que los electores seamos tontos y no nos demos cuenta cuando una cosa que se está denunciando efectivamente está pasando y cuando nada más es ahí como que una construcción de un rumor, ¿no? Entonces, pues eso, pues era de esperarse que ocurriera, ¿no? Y también era de esperarse pues lo que pasó también al día siguiente, ¿no? A pesar de que las encuestas, obviamente algunas sí fueron exageradamente infladas, o sea, no sé si con intención o por error, ahí a la hora de hacer pues ahora sí que levantamiento de datos y todas estas cuestiones, pero pues ¿cómo se llama? Era pues ya esperado lo que iba a suceder durante la elección y que obviamente había alguien que estaba un poquito más arriba que los demás, entonces pues como que ya era de esperarse, ¿no? Pero de todas maneras, aún así hay varias cuestiones ahí pendientes que sería bueno que se clarificaran para que esta elección pues quedara pues bien, ¿no? Y no nos quedáramos con la duda de lo que ocurrió y si ocurrió o no ocurrió, si los fraudes fueron o no, o bueno, las cuestiones raras, ¿no? Bueno, no voy a hablar de eso. Las cuestiones raras realmente tendrían peso o no en quién quedó, ¿no? Entonces, pues es que es necesario ahora sí que aclarar la cosa y darle transparencia a esto, así es que tampoco se puede pedir que ya demos ahora sí que paso a la siguiente página y ya se acabó, ¿no? O sea, no, esto hay que terminarlo bien para que pues tenga certeza, ¿no? Lo que va a ocurrir en el país en los siguientes años, ¿no? Entonces, yo así veo que sucedieron las cosas, no sé usted qué opina. Pues yo creo, vaya, con respecto a todo lo que estaba diciendo Cari ahorita y retomando ahora sí que lo que sucedió el día de la elección, el día de la votación y el día después de la votación, creo que los medios tuvieron mucho que ver, sobre todo los medios electrónicos, tuvieron mucho que ver para conocer todas estas anomalías, por así llamarlas, ¿no? Al menos yo de lo que recuerdo de las elecciones pasadas, cuando estuvo este señor, ay, se me fue su nombre, Calderón, cuando estuvo Calderón para la elección general, creo que en ese momento todavía no teníamos esa facilidad de utilizar Twitter y Facebook, porque estamos hablando ahora sí que a 6 años de distancia. Creo que lo que sucedió el fin de semana pasado, este domingo que pasó apenas, creo que no fue más que abrió una coladera que siempre ha existido, que siempre se dio, pero que antes no teníamos la posibilidad de conocer todas las opiniones y de todo lo que sucedía en los días de la elección. Yo no creo que sea algo pues desconocido o nuevo. Yo digo que todas las elecciones en los 70 años que duró el PRI en el poder, creo que todo esto siempre se ha dado. O sea, no creo que haya sido algo nuevo. Lo que pasa es que ahorita, precisamente por la facilidad que tenemos y por el alcance que tenemos con los medios electrónicos, pues nos dimos cuenta de estas anomalías, de estas irregularidades, que obviamente ahorita ya se dio a conocer muchísimo más todo este tipo de detalles. Pues sí, es diferente y por supuesto la gente se está enojando y se está dando cuenta de que lo que se hizo en la elección, pues sí, fue un fraude, pero los fraudes siempre han existido, hasta en los libros de primaria, ahora sí que los que te dan cuando entras a la escuela en la primaria, se llega a hablar bueno, no directamente de fraude como tal, pero sí se llegan a dar datos de cómo ciertos candidatos, ahora sí que a 70 años de distancia nuevamente, cómo ciertos candidatos ganaron la presidencia y después perdieron, o los terminaron matando, o X cosa, ¿no? Por ahí también hay otros libros donde sí se habla de los fraudes que han llegado a hacer ciertos partidos para ganar las posiciones políticas y para ganar el poder en el gobierno, ¿no? Yo digo que no es algo nuevo. Yo digo que ahorita, por suerte, y gracias a los medios electrónicos, tenemos más acercamiento a este tipo de cosas. Ahora, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo después de la elección, pues no es más que el resultado de todos estos, detallitos, de todas estas pequeñas notitas, fotografías, videos que hemos visto. Y lo que está provocando es que se genere un clima de opinión más grande. Nada más que aquí la diferencia es que en la mayoría de los que se están quejando ahorita de que hubo fraude, de que están haciendo que regresemos al pasado, que se van a perder un montón de oportunidades porque no ganó X candidato, etcétera, etcétera. Independientemente de esto, creo que la gente ya no está siendo guiada al 100% por un líder de opinión, como lo era antes con la televisión y la prensa. Sí hay por ahí en internet varios líderes de opinión, pero no tienen la misma fuerza y no tienen tanto el alcance como un líder de opinión que podemos ver en televisión y que da las noticias a las 8 de la noche, ¿no? Creo que todo este clima y de vamos a hacer una revolución y vamos a hacer la, está saliendo directamente de la opinión de la gente y está saliendo directamente del enojo que está presentando la gente, que aunque sea partidista o que sea partidario de cierta forma de pensar de ciertos políticos, aunque no lo sea, hay gente que se está dejando llevar por esa emoción, ¿no? De lo que opinan los demás, y sí, vamos a hacer una revolución, y sí, vamos a cerrar las calles, y sí, vamos a pedir voto, casilla por casilla, ya lo pidió tal candidato, la. O sea, independientemente de toda esa opinión, creo que la gente ahorita se está dejando contagiar, al menos en los medios electrónicos. Ya lo que son las personas que no tienen tanto acceso a esto, pues a lo mejor les importa poco, o a lo mejor lo desconocen, o a lo mejor dijeron, no, pues ya votamos, ya ganó X y ni modo, ¿no? Pero los que sí estamos siempre conectados a internet, que estamos en las redes sociales, que vemos, que conocemos todo esto, automáticamente podemos decir que pues se está contagiando la gente de esa emoción de vamos a hacer revolución, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Yo creo que, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que lo que nos va a sacar de toda esta nube, de todo este humo de emociones y de vamos a armar una revolución y de vamos a hacer esto y vamos a luchar por el país y la, creo que lo que va a hacer que la mente de las personas se despeje un poco va a ser lo de las Olimpiadas. Sí, como que estamos acostumbrados a que algo grande o algo fuerte llegue y, aunque suene a imaginación, como que se nos olvida todo. Acaparamos tanto la atención en algo más grande o en algo más novedoso que se nos olvida todo lo que pasó y toda la supuesta revolución que íbamos a armar. Y sí, efectivamente, sí, creo que va a ser parte de eso, de las Olimpiadas, que va a ayudar mucho. Y pues dependerá de muy pocos que sigan informados. O sea, los demás, como dices, ya voté, ni modo, quedó EPN, ni modo, ahí quedó, a lo que sigue. Uh-huh. Y pues de alguna manera, no sé qué opinen ustedes, pero yo siento que estas elecciones, igual sí hubo irregularidades, hubo prácticas muy desleales, pero siento que de alguna manera tuvo que ver en la división de opiniones. O sea, un gran grupo se apoyó mucho de Enrique Peña Nieto y el otro 60% pues se dividió en lo que creía. Se dividió en que Cuadri tuviera su partido, o entre que Josefina iba a ser la diferencia, o entre que Andrés Manuel ahora sí iba a ser el bueno. Siento que esa es una de las grandes lecciones que podríamos aprender de estas elecciones. El divide y vencerás. Lograron dividir y de alguna manera lograron su cometido. Se juntaron y lograron su mayoría. En este país estamos muy, como que fáciles en cuanto a nuestra atención. En cuanto pasa algo, como dicen ustedes, más fuerte que lo anterior, se nos olvida. Nos dejamos llevar por los ciclos informativos, con la ola de información, digamos. De repente estamos en el pico de una ola de X de tema que haya surgido. O decirles algo, cuando pasó lo de la guardería ABC, todo el mundo indignado, todo el mundo enojado, pobres niños y no sé qué. Y enseguida pasó alguna otra cuestión fuerte y vale. Se olvidó por completo a nivel general de la población, porque todavía, obviamente, siguieron gente intentando pues hacer cosas por este tema, ¿no? Pero pues, desgraciadamente, muy pocos, ¿no? Y se fue, el tema se perdió en de la atención de la gente. Entonces, sí, efectivamente, esto de las elecciones, también en determinado momento, probablemente a la población en general se le va a olvidar, pero pues, la cosa es, ¿cómo se llama? Que los que seguimos todavía interesados en esto, a lo mejor de ahí saquemos algo, ¿no? O sea, saquemos que se note que puedes hacer oír tu voz, ¿no? O sea, que la gente ya tiene más voz que antes. Que para eso están esas redes sociales, para eso está esa como que bocina para el mundo, también para poder intercambiar nuestras opiniones y pues poder crear una realidad conjunta que esté mucho más basada en algo fundamentado y no nada más en lo que te dice X medio, lo que te dice X no gustó, lo que te dice a lo mejor el padrecito de la iglesia o el líder de opinión de ahí de tu zona, ¿no? No por hablar mal de la iglesia ni nada, pero el líder de opinión que tengas. Sí, o sea, el que tengas. Entonces, pues a lo mejor eso es lo que podemos sacar de aquí, de esta situación. Igual y ya posiblemente quede Peña Nieto, ¿no? Posiblemente no se puedan aclarificar a lo mejor todas las cuestiones que se ocurrieron, muchas prácticas desleales como pues todos lo vimos y ustedes mismos lo están diciendo hace un momento, pero podemos sacar que a lo mejor las cosas se corrijan, que a lo mejor esas cuestiones que a nadie nos gustaron y que todos dijimos, bueno, ¿de qué se trata esto? Ya no vuelvan a ocurrir y que a lo mejor ese pequeño grupo que somos los que estamos en redes sociales sigamos empujando que por ejemplo haya un plazo más amplio simplemente para registrarte en el IFE y que puedas ir a votar a tu lugar donde estás viviendo en este momento, que sea más fácil la votación, que realmente las reglas sean un poquito más claras, que se contemplen las cuestiones que están sucediendo, que ahorita como que están así como en el limbo, eso de regalar tarjetas de una tienda de departamental y que nadie lo castigue, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, cuestiones así, que ya se castiguen, que ya se haga algo y que se impulse, que ya se logren pues modificaciones por la ley, ¿no? O sea, y que se siga viendo que nuestra voz cuenta y que no nos vamos a quedar, a lo mejor no vamos a hacer una revolución armada, pero sí una cuestión aquí de cambiar poco a poco las cosas y que no se siga en la inercia de que bueno, pues ya pasó, ya otra cosa mariposa y qué pena, lástima Margarito, y así sigan todo igual que siempre. Pues sí, creo que sí depende mucho de todo lo que pasamos y de todos los errores se aprende, de todas las experiencias que tenemos se aprende, y creo que aprendimos mucho de estas elecciones. De alguna manera fuimos nuevos en muchas cosas y esperemos que eso nos lleve a ya ganar un poco más de experiencia y que todo sea de una manera más transparente y más satisfecha para la gente. Pero bueno, ya para cerrar esta agradable charla, ¿qué creen que siga después de estas elecciones? Hagamos de cuenta que Enrique Peña Nieto es el que ya oficialmente es el presidente de la República. ¿Qué creen que siga? ¿Qué nos espera? Pues esperemos que siga ahora sí que lo mejor, ¿no? Lo más positivo, que realmente cumpla sus miles de ofrecimientos de, a lo mejor no todos, porque no está imposible, ¿no? Pero al menos en cuestiones de que va a gobernar para todos, que va a respetar el derecho de la gente a expresarse, de que no va a ser pues tan evidentemente como fue el PRI en anteriores ahora sí que presidencias, espero que al menos eso sí lo cumpla, ¿no? Y es que finalmente ya se confirma que sí, que a pesar de las irregularidades, perdón, él quedó. Pues sí, que al menos esas promesas, que a mí se me hacen básicas, al menos eso sí las cumpla. Ya la cuestión de la infraestructura que logre, de los cambios en la economía, de ¿cómo se llama? De todo esto, pues sí sería bueno que al menos las principales o fundamentales promesas que hizo, pues sí se lograran, ¿no? ¿Qué sucederá? Yo creo que es un completo misterio, aunque no tanto, porque ya tenemos un antecedente muy claro de quién es su partido, cómo es, qué hace y cómo acostumbra a alcanzar las cosas. Y sobre todo, cómo acostumbra a hacer lo que se le antoja en cierto momento. Yo creo que, lo que todo mundo espera, al menos después de una elección, es que su candidato le cumpla. Yo la verdad no espero nada porque pues nunca vi propuestas firmes por parte de Enrique Peña Nieto, así que vi pura demagogia nada más, pero obviamente esa nada más es mi opinión. Sin embargo, yo creo que lo más importante o lo que nos debe de preocupar es qué va a pasar después de esos años. Después de esos 6 años en el poder de Enrique Peña Nieto, yo lo que menos desearía para el país es que volviera a suceder lo mismo que con Salinas de Gortari. Si no mal recuerdan, la mayoría, creo que todos podemos alcanzar a recordar, algunos más, algunos menos, recordar lo que sucedió después del sexenio de Salinas de Gortari: devaluaciones impresionantes, inflaciones brutales, devaluación del peso al más no poder. Literalmente el señor Salinas de Gortari, aunque dicen que no es cierto, que no sé qué, o sea, medio México o más de medio México sabe que Salinas de Gortari se llevó toda la lana y se fue a vivir a otra parte del mundo. Uh-huh. Que ahorita yo creo que ya se acabó el dinero y pues por eso vino por más, ¿no? Vino por su itacate, vino por su parte. Pero yo de verdad espero que pues sí se cumpla las pocas cosas que prometió Enrique Peña Nieto. Yo espero que bajen los intereses de las tarjetas de crédito. Espero que por lo menos haya un poquito más de conciencia en la población. Y espero que la gente después de esto no se deje cegar por olimpiadas o partidos de fútbol. Que digo, es casi imposible, ¿verdad? Pero bueno, espero que de verdad después de estas elecciones la gente se haga más consciente. Porque va a depender de nosotros si después de los 6 años de Enrique Peña Nieto nos quedemos sin un varo en la bolsa, o lo menos nos quedemos algo y no permitamos que se roben las cosas, ¿no? No digo que Enrique Peña Nieto vaya a robar, pero pues por si las moscas, ¿no? Así que para no errarle a las cosas, esperemos que todo vaya bien y que al final no nos dejen como novias de pueblo, vestidos, alborotados y encima sin lana. Claro. Ahí está. Sí, creo que también es importante esa parte, mantenernos siempre atentos a lo que esté pasando. No porque pasaron las elecciones ya pasó todo, ya es bronca de ellos lo que suceda. También depende mucho de nosotros qué sigue para México, cómo vamos a exigir a nuestros políticos, qué es lo que necesitamos que por fin se resuelva. Y está en nosotros el seguir ahí, estar en constante información. Es muy importante la información. Así es. Sí, yo creo que pues bueno, va a depender muchísimo, muchísimo de nosotros. Va a depender de qué tanta conciencia empecemos a hacer. Yo creo que va a depender también de qué tan en serio nos estemos tomando las cosas. Por ahí en Facebook, que vi publicadas, bueno, 20,000 imágenes de devotos que por ejemplo hacían chicos y donde ponían groserías en toda la papeleta electoral o que escribían a Justin Bieber en el espacio inferior o que ponían al doctor Goku y todo eso. Yo creo que tenemos que hacernos más conscientes y depende de nosotros. Sobre todo no hacer oídos sordos. Por ahí un contacto me decía, no, es que tú no te tomas las cosas demasiado en serio, no agarras la onda de que esto es una broma, parece que tuviste infancia, la. O sea, todos esos tipos de comentarios no me dan más que pensar que a la gente no le importa. Y sobre todo a toda esa gente, a todas estas personas, a todos estos 18 años recién cumplidos, creo que a muchas de esas personas no les está importando y no están tomando con la seriedad que deberían de tomar esto. Puede haber miles de razones por las cuales no lo tomen en serio, pero yo creo que si no empezamos a hacer conciencia entre nosotros y no empezamos a tomar las cosas como son, vamos a seguir sumidos en lo mismo. Entonces, pues yo de verdad, a todos los que nos están escuchando, que escuchan el podcast de MES, yo los invito a que, ahora sí que como los políticos, yo los exhorto a que se pongan más al tiro, a que se informen, a que pregunten. Ya si les da flojera estudiar o ponerse, pues no hay bronca, o sea, ve y pregúntale a varios y que te den su opinión, pero el punto es no desconocer lo que está sucediendo, no desconocer, no estar desconectados del mundo y estar conectados a una consola, por ejemplo, de videojuegos, o no estar desconectados del mundo y solamente que nos importe quién ganó el fútbol. O sea, no, yo creo que por beneficio de todos los que nos están escuchando, beneficio futuro, creo que es bien, bien, bien importante que empecemos a darnos cuenta de la realidad en que vivimos y que empecemos a preguntarnos diariamente, ¿realmente lo que quiero para toda mi vida, para el resto de mi vida, es permitir que me sigan transeando, robando, burlando o todos los términos que terminen en ando? Creo que es bien importante preguntarnos eso, sobre todo para hacer conciencia, para no estar evidenciando nuestra falta de interés, desconocimiento y, ¿por qué no decirlo?, nuestra ignorancia en papeletas electorales, ¿no? Pero bueno, ahí está la invitación a todos ustedes. Muy atenta invitación. Karina, ¿una última cosa que quisieras agregar? Pues no, en realidad creo que sí coincido totalmente con Chabeluki, tiene toda la razón. Creo que necesitamos crear pues una conciencia de que tu mundo no nada más eres tú, de que no somos ombliguitos, de lo que apoyamos o no apoyamos, que lo que hacemos o no hacemos afecta a mucha gente que está allá afuera, y sobre todo cuando lo hacemos juntos y cuando no estamos cada quien jalando para la carreta, o en este caso haciendo una cosa cada quien por tu lado en este país, y por supuesto, pues por eso no pasa nada bueno, ¿no? O sea, claro. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Chabeluki, usted no podría haberlo dicho mejor, la verdad. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por su participación en este café, en este podcast. Y pues para información de contacto va a estar publicada en el post de este podcast. Yo fui Mace, ella fue Karina, ella fue Chabeluquis y seguimos en línea.